Pues la invitación que me realiza para compartir este día con todos ustedes, el día 8 de marzo, un día pues bastante significado. Y como bien ha explicado Ana María, estas mujeres de las que vamos a hablar ahora, a través de la imagen que se ha ido creando, a través de la historia del arte, especialmente a lo largo del siglo XIX y todo el siglo XX, han sido por encima de todo trabajadoras. Y eso es de lo que vamos a tratar a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos. Es decir, la imagen de ese trabajo, cómo se ha ido recogiendo. A veces se nos olvida porque el arte tiene, pues, bueno, el arte no es la vida siempre, o por lo menos el arte es una fuente que nos sirve para estudiar muchas cosas, depende del enfoque que nosotros o del tema que tratemos, pero el arte no es un reflejo ni tiene por qué ser un reflejo de la vida. Entonces, bueno, pues a veces no se ve. O no se retrata el trabajo, no se retrata el esfuerzo, no se retrata el sufrimiento, no se retratan determinados aspectos, porque especialmente las bailarinas siempre tienen una sonrisa, las bailadoras, las bailarinas o las boleras, y siempre son retratadas con una grandísima sonrisa y con unos pasos y unas indumentarias impecables. Todo eso viene de un fondo que vamos a ver ahora, de unos fondos de armario muy reducidos, de unos sufrimientos y de unos trabajos muy singulares, que son muy importantes porque al fin y al cabo el trabajo que hicieron estas mujeres por Europa ha sido fundamental como imágenes primeras en la construcción bueno, pues de la imagen de España, la imagen burguesa que se desarrolla en España a lo largo de todo el siglo XIX. Sin ellas, la historia de la imagen y de alguna manera de la identidad de España sería distinta, ¿eh? Tienen pues una labor fundamental para lo bueno y para lo que a veces no nos gusta, ¿no? A veces, o porque no las consideramos, pues, o no consideramos que sea todo lo exacto que creemos. Bueno, la ponencia que vengo a darles se llama La mujer en el baile flamenco y en las danzas boleras en el siglo XIX a través de la pintura contemporánea. El flamenco en el arte del siglo XX también. Este es un tema muy amplio, como pueden ver, abarca un marco temporal excesivamente grande. Y yo, bueno, voy a ir recogiendo tan solo aspectos muy concretos porque nos perderíamos en un mar de 200 años bastante complicado. Estamos demasiado cerca de este tiempo, estamos todavía muy cerca del siglo XX, aunque estemos en el siglo XXI, como para poder ver con la perspectiva que necesitamos las cosas desde la historia con la claridad que es preciso, ¿no? Para enfocarlo, ¿no? No solamente vamos a hablar de arte, como les he dicho, estamos en un día en el que vamos a intentar ver de alguna manera cómo son estas trabajadoras que aparecen representadas en grabados, en fotografías, en pintura. Porque el baile ha sido por encima, ha sido mucho más que el brillo de las lentejuelas que van a ver en las imágenes, el brillo de los alamares, el brillo de los bordados, la riqueza de los terciopelos y de los tejidos y esas sonrisas petrificadas. Siempre ha sido un trabajo muy duro. Conscientes de que es difícil, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a empezar. Me gustaría comenzar con algunos ejemplos. Vamos a empezar por uno, dos, con dos documentos, precisamente, que están de alguna manera relacionadas entre sí, aunque sea solo cronológicamente. Están relacionados con el año de 1862 y con dos impresionantes artistas, dos hombres fundamentales que cambiaron la manera de concebir, de alguna forma, las ramas artísticas que trataron. Se trata de Manet. Esta es una imagen conocida por todos, la Lola de Valencia de Manet. Es esta obra que tienen. Es una pintura que Manet va a realizar dentro del círculo. Él era uno de los amigos del círculo del poeta Baudelaire. Ahí estaba Zacarías Truc, por ejemplo, el escritor allí que vino a España. En fin, hay un círculo de amigos muy interesantes, de hombres que manejaban unos códigos culturales muy singulares en aquel año. Y bueno, pues acudieron al hipódromo a ver el espectáculo de bailes españoles de Mariano Camprubí, la compañía que había venido desde el Teatro Real. Y allí se encontraron con esta mujer. Ellos, pues, Manet, por ejemplo, convenció a Mariano para que la compañía se pudiera trasladar hasta su taller. Y bueno, pues el taller se marcharon todo en la calle Taitbout 18. Aquí pueden ver a toda la compañía retratada por Manet, porque no, las poses no son exactamente los lugares en los que están, son obras de taller las que hace Manet. Y bueno, pues para que él pudiera realizar todo lo que le interesaba. Esta pintura, ahí donde la tienen, fue una pintura, como todo lo que hizo Manet, bastante polémica. Manet era un maestro que podía ser aceptado en el salón de exposiciones, pero a la vez parte de sus obras eran duramente criticadas, expulsadas y marchaba al salón de los rechazados. Esta es una de las obras que recibió duras críticas. Y lo más interesante es con qué palabras designan los críticos el rechazo hacia su obra. Cuando ven a Lola, Lola no era una bolera importante, pero no era realmente una, ni fue nunca. Lola ha entrado en la historia porque Manet la va a pintar realmente. Es una bolera más de las muchas que van dando vueltas por París con los bailes españoles en los años de 1860. Uno de los críticos, se llama Luis Leroy, uno de los grandes críticos del momento, recordando y comparando precisamente en una de las reseñas que hace de la obra la imagen de Lola con las pinturas de Winterhalter, me refiero concretamente a estas son las pinturas de Winterhalter, esta es Paca, la duquesa de Alba, la hermana de la duquesa de Montijo. Winterhalter es el retratista de Eugenia de Montijo en París, ¿no? Por ejemplo, y de toda la corte y de las grandes señoras europeas, refinadas, son unos retratos hermosos, con unos maravillosos, con un trabajo de los tejidos maravilloso, sacándole las texturas. Bueno, pues él dice, Leroy, dice, lamentablemente el viejo violinista, Lola de Valencia, se los pongo para que las vean la comparación, y cierto retrato de mujer enharinada podrían hacer morir de miedo a Winterhalter si lo trajéramos sin ninguna preparación ante estos lienzos cómicos. Otro crítico, que se llama Paul Mans, cuando la ve dice que no es una pintura sana. Esa es la palabra que utiliza. Dice, no es sana porque, en definitiva, este tipo de arte puede ser sumamente fiel, pero no es sano. Y de ninguna manera nos encargaremos de abogar por la causa de Manet ante el jurado. Mans, además, va a añadir una de las aportaciones más singulares en las críticas que cae sobre Lola. Cuando considera que el cuadro, dice, en sí, es una savia abundante, pero que en su abigarramiento de rojo, azul, amarillo, negro, son la caricatura del color y no el color mismo. Es decir, considera esta pintura una pintura enferma, una pintura, la consideran cómica, incluso una caricatura del color. El lienzo, en parte, está bueno, pues así calificado por la forma y las maneras que tiene Manet de utilizar los colores vivos, aplicados en pinceladas planas, de empastes intensos, sobre todo en la falda. Ese aspecto cómico de la obra resulta muy interesante, porque lo centran sobre todo en el atuendo. Nosotros, de todas maneras, yo pienso que cuando, si tienen alguna vez ocasión de verla o la han visto, se darán cuenta de que hay algo extraño en esta pintura. Recibe el rechazo, como ven, de la crítica, cuando antes habían alabado tanto a las boleras y las pinturas. Y aquí nos encontramos pues una imagen, si se fijan, con una crinolina, unas zapatillas de seda. Todo esto podría resultarnos extraño si no fuera porque todos estos atuendos que ahora mismo están criticando, o estos elementos que están criticando, que les resultan de alguna manera ese conjunto extraño, son los mismos con los que los modistos franceses desde 1830 están vistiendo a las bailarinas y a las, a las bailarinas, tanto extranjeras, a las españolas menos, porque tuvieron menos acceso a la ópera, pero a las bailarinas de los grandes teatros que bailaban para ellos bailes españoles. Les pusieron unas crinolinas que se pueden imaginar que eso no se hubiera desarrollado nunca en Andalucía para bailar, ni en España, y mucho menos tan cortas, eso no hubiera sido una cosa tan fácil, ¿no? Y después las zapatillas de cintas, unos bailes que básicamente utilizan el tacón, o sea que, y la media punta, es decir, que no se hubiera de ninguna manera, como les digo, desarrollado. Ese rechazo que tenemos en 1862, concretamente, hacia esa imagen, se produce también en España y nos la va a ofrecer, si las críticas son en torno al otoño, que es cuando está pintando, en otoño de 1862, Manet la obra, es en primavera de 1862 cuando Becker va un día, él es crítico de teatro, él marcha un día al Teatro de la Plazuela del Rey y allí va corriendo y entusiasmado porque baila la nena, que es Manuela Perea, una de las boleras del antiguo Teatro Principal de Sevilla, al que él casi con toda seguridad había visto de niño, por eso va a verla, y de adolescente. Y bueno, pues va a verla bailar, ¿no? Y cuando llega, publica su crítica en El Contemporáneo el 30 de marzo de ese año, reflejando el grandísimo desengaño que le produce encontrarse con aquel espectáculo de una mujer vestida de una forma que él no puede reconocer, con unos decorados absolutamente inapropiados, pero sobre todo lo que critica es esa falda ahuecada de tejidos como el tul blanco, vestida de blanco, y dice, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hacen vestidas de blanco? Si los bailes de Andalucía o los bailes que él conoce en Sevilla no son bailes en los que las mujeres vayan vestidas de blanco, ni van vestidos de tule, ni con las faldas ahuecadas, con esas zapatillas planas. Es decir, la ve vestida como si fuera una sílfide, como dice Parisina, ¿no? Y eso él lo manifiesta claramente. Estamos en el año 1862. Quiero decirle que se está produciendo un rechazo absoluto hacia la imagen que se ha construido, sobre lo que debe ser una mujer bailando bailes de España o de Andalucía, como veremos, todavía dentro de lo que es ese margen de los bailes de España. Fíjense que la que tienen al lado, ahí está Manuela, otra vez con ese traje ahuecado con el que bailaba la gallegada, bailaba las botas, bailaba la flor de Sevilla, el jaleo de Jerez, y bailaba todo lo que se le iba ocurriendo, le iban pidiendo. Y al lado tienen a la sílfide a la que critica, el traje Becker, que es María Taglioni. Y si ven, pues las indumentarias son muy parecidas. Hay un intento de mimetización con el mundo que crea el ballet clásico. Es muy interesante porque vamos a ver ahora cómo se da la singularidad de que... Perdone, a ver, voy a ver una cosilla. Me voy para atrás, a ver si puedo ir más lento. Voy pasando. Se da la circunstancia de que precisamente ese mundo de las boleras y de los bailes españoles empieza a declinar en París poco después de la desaprobación por parte de la pintura de Manet. Es decir, hacia 1870, finales de los años 60, que Manuela abandona Londres, la nena, empezamos ya pues a encontrar muy poco reflejo de la crítica de estos bailes. Sigue habiendo boleras, pero son más invisibles como atractivo de carácter escénico para lo que es el público parisino o para lo que es el público londinense. Incluso nos vamos a encontrar, hay momentos de un tremendo vacío. ¿Por qué se produce ese vacío? Pues ese vacío se produce porque en España, concretamente, en todo el entorno andaluz, se está produciendo entre 1880 y 1890 aproximadamente, ese momento en el que surgen también los cafés cantantes, la consolidación de un espacio y de unos lugares para dar salida pública a lo que son, pues, ese flamenco que se está consolidando, creando, construyendo, evolucionando. Y es en Andalucía, que por supuesto es mucho antes de 1880, pero es a partir de 1880 cuando empieza a desplegarse ese mundo de los cafés cantantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que las boleras seguirán allí y a partir de 1890 el flamenco se irá introduciendo también, a partir de finales del siglo XIX, en esos espacios con unas estéticas nuevas, como veremos, con unas formas nuevas, con unas necesidades pictóricas diferentes que tienen los artistas que acometer. Y tienen para ello pues las imágenes y el imaginario clásico, el imaginario bolero, como veremos, y se tienen que enfrentar a la necesidad de hacer unas nuevas captaciones. Vamos a ir viendo. Todo esto va a coincidir, y es muy importante, se tienen que, como les digo, que ir adaptando, va a ir coincidiendo. Porque se va a ir coincidiendo con el surgimiento de unos nuevos movimientos artísticos desde los años 40, 50, paralelos a los movimientos académicos, que son los que habitualmente han ido retratando a las boleras. Esos movimientos, el primero de ellos es el realismo, que es un movimiento que rechaza o que se centra especialmente en el trabajo como elemento, en los trabajos más humildes, como elemento primordial de su temática. Intenta, a partir de 1840, que son las grandes revoluciones, estallan en París, etcétera, deciden centrar toda su atención en el trabajo. Y los trabajadores son para ellos personajes que no deben mirar o no miran al espectador, porque lo que se trata es de dignificar el trabajo, lo que se trata es de representar el esfuerzo. Son siempre los trabajos más humildes los que recoge Courbet. Es decir, pueden ver aquí Millet, la segadora, no miran para que no se puedan establecer con la persona que observa ningún tipo de complicidad digamos que le haga que al que mire lo arrastre a su espacio de comodidad y no se fije en la dureza del trabajo. Bueno, pues todo ese proceso, ven como lo de los segadores, se está haciendo, pues de alguna forma se está construyendo una imagen distinta. Se lo explico porque va a tener mucho que ver después con la imagen que tiene ya del flamenco, la creación, por ejemplo, la aparición del realismo en Francia. Es decir, eso de representar a las personas en un trabajo en el que su rostro no nos importa, solo nos interesa la energía, el esfuerzo, y sobre todo reflejarlo con la misma dignidad que si se representara un trabajo o el no trabajo, es decir, con el que se pudiera retratar a un aristócrata. Aquí tienen, bueno, el daguerrotipo famoso que tenemos en la actualidad con todo sin saber realmente, porque no sabemos quién es, por mucho que cada uno apunta. No sé si conocen este daguerrotipo, el famoso daguerrotipo de la bolera del Ibsen. Y se los traigo un poco para que vean cómo se ha ido representando a la mujer. Esto es el realismo, para que se vayan dando cuenta cómo se va representando a los bailes españoles, a las mujeres. Esta mujer puede ser francesa, puede ser una bailarina española, puede ser tantas cosas, yo lo dejo abierto. Lo único que tenemos claro es que está vestida con un traje de bolera española, pero en cualquier caso es una imagen fotográfica que está captada exactamente igual que se pinta pues a las grandes bailarinas tanto en España como en el extranjero, dentro de lo que es una estética académica. Fíjense, aquí tenemos a Esquivel, lo que es la pose con el mejor traje, son todas obras de taller. Ellas llevaban el traje con el que querían retratarse, como pueden ver. Adela Guerrero de Courbet, lo hemos visto, el retratista, o Petra Cámara por Thérèse Chassériau, que son siempre imágenes en las que la bailadora siempre sonríe, siempre muestra su mejor traje, su mejor rostro, y tiene una pose congelada de cualquier baile que nos es absolutamente imposible adivinar cuál es, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aquí tienen exactamente lo mismo, pero por circunstancias totalmente rechazadas. Una técnica, una dinámica que va a seguir viva hasta nuestros días, que es la de la pintura académica, ese camino de retrato de la estrella, que seguirá, pues como es el caso, por ejemplo, de Carmencita, ¿no? Y aquí, bueno, pues tienen, aquí lo pueden ver, el primer retrato de lo que es una bailarina española, no es española, la tienen aquí, que es Fanny Elsler, con el traje de que baila la cachucha del Diablo Cojuelo, y al lado pues tienen a María Taglioni en la Sílfide. Y como estas bailarinas ya se retratan como señoras, como estrellas, dentro de lo que es el mundo del espectáculo. Abajo Fanny Elsler, arriba María Taglioni, y esa es la Ópera de París. Me gustaría explicarles también otras imágenes que tenemos del arte, que también, bueno, pues son imágenes en las que, para enseñarles un poco la otra cara, ¿no? Y ya seguimos después con la línea de la representación del flamenco. Son imágenes que tenemos extrañas, pero que nos hablan muy bien de cómo es ese trabajo del baile de las españolas por Europa, qué significan, qué se espera de ellas, para saber las sorpresas que estas mujeres que venían pues de sus pequeños barrios, porque eran mujeres muy modestas, la mayoría en España no bailaban nada, se bailaba como un trabajo desde niña, pues eso era lo que había y tú tenías que bailar, pero eran casi todas las mujeres eran mujeres muy humildes, ¿no? Casi, bueno, la mayoría de ellas. Entonces, bueno, lo que tienen aquí son dos salones, concretamente, que tenían la Ópera de París. Este es el salón el Foyer de la Danse, se llama, es el mismo que tienen abajo, y este es el Green, el Salón Verde de los ingleses, el Green Room. Los dos son dos salones que existían en los teatros reales, en el Teatro de la Ópera y en el Teatro del Inglés. Esto es un invento, un tipo de espacio que se inventa el director Luis Berón, el director de la Ópera de París, para que es un salón en el que ofrece a los abonados muy ricos, ingleses y franceses de la ópera, para sacar dinero, simplemente, la posibilidad de que puedan estar con las bailarinas a solas justamente después de la obra. Es decir, las bailarinas bailaban y una vez que terminaba la obra, pues ellas estaban obligadas a estar solo con los hombres, porque solamente estaba permitida la entrada a los hombres, a esos señores burgueses adinerados, y se metían dentro de la ópera. Lo desarrolla Luis Verón para sacar dinero. Cobraba mucho dinero por esta serie de lujos para estos grandes señores. Era magnífico porque las tenían muy cerca, con unas ropas muy ligeras. Ten en cuenta cómo vestían las mujeres. Eran mujeres expuestas. Además, tenían las barras para que ellas, bueno, pues mientras hablaban, ensayaran, calentaran. Es decir, era un espacio de distensión que estaban obligados ellas a compartir. Y los ingleses, cuando ven que aquello sale rentable y que es un centro de dinero, es decir, es una entrada fácil de dinero, lo trasladan al Teatro Real de Londres. Si se fijan, es muy curioso, son las únicas imágenes que tenemos. Tenemos en esa imagen una bailarina española, bolera, una bolera española, la tienen además, le ha puesto los trajes, el colorido que le ha puesto, azul, rojo, y está bailando con sus castañuelas, metida ahí en la sala de baile. Y en el centro, en el Green Room, está la bailarina de Calditana, María Mercandotti. Es un retrato de María Mercandotti, de los primeros y de los pocos retratos que tenemos. Y ella está vestida, ella ya es una bailarina que lo mismo baila la cachucha, que te baila, que te hace la guaracha, que bailes clásicos. Aparece en el centro también como protagonista bailando. Fue una mujer muy codiciada y muy admirada. 3 años duró nada más. Su éxito, en 1823 ya termina, pero fijaos, fíjense cómo las coloca a las españolas dentro de esos espacios. Cuando allí llegan las españolas, de verdad, esos son espacios para ellas muy complicados, Eso no existe, eso de yo sola con un hombre que me mira como yo con este traje, eso no entra dentro de la moralidad y no entró nunca dentro de la moralidad andaluza y española, porque jamás desarrolló estos espacios de encuentro en los teatros. Otra cosa distinta, diferente, es en los cafés cantantes a partir de 1890, con esa historia de lo que después se ha llamado obligar a cantaoras y bailadoras a quedarse allí, a lo que se llama alternar. Pero eso ya viene mucho después. Esto empieza en Europa, como les digo, en 1830 está. Un poco para que lo vean. Y como es curioso, que para los europeos, para nosotros puede resultar, esto en España no existe, que es con lo que se están estrellando las españolas cuando llegan, cuando ven que se les está pidiendo cosas que ellas no van, no pueden, no dan, no quieren, no, el desenfoque, ¿no?, y el desencaje. Pero cuestión distinta es lo que es el imaginario de esos hombres, que las ven a ellas dentro de todo eso, que no existe. Un poco para que vean las dificultades y cómo los trabajos no eran solamente bailar, ¿no?, de estas personas, era un compendio muchísimo más amplio. Aquí tienen a Petra Cámara, dentro de esos aquí pueden ver, de esas imágenes, como les digo, que son tan interesantes y que no dejan de ser imágenes, pues, edulcoradas, ahora las podemos ver, incluso imágenes clásicas, en las que aparecen pues con esas poses que pueden llegar hasta 1906, en la corriente académica es infinita, como pueden ver, y las vemos en la fotografía, el retrato de José Villegas, y ahora llega otra cosa distinta, como pueden ver, que es este mundo. Cuando empiezan a aparecer las primeras iconografías de las bailadoras, cantaoras, bailadores, cantaores, ya dentro de lo que es el espectáculo, ese nuevo espectáculo flamenco que se está desarrollando en los cafés cantantes. ¿Por qué? ¿Y cómo aparecen esas representaciones? Totalmente después de haber absorbido muchos de ellos pues las inquietudes que desde el realismo se están desarrollando en los movimientos que responden de alguna forma a la academia, a las pinturas académicas, ¿no?, al recorrido que están viendo de lo que es ese mundo del espectáculo. Ocurre también una cosa difícil que me gustaría dejarla un poquito, explicarla, aunque sea un poco, ¿no? En el caso de la representación o de la pintura, es muy fácil o podemos apreciar en cuestión de poco tiempo, porque es relativamente es un recorrido corto, los cambios de estética, los cambios de contenido, los códigos nuevos que van surgiendo en la pintura. Se trata solo de pintar un cuadro, es decir, Anderson es de 1884 y te pinta esta acuarela de un café cantante y a él le encanta y tiene otra percepción distinta del baile y te lo va a ofrecer. No tiene por qué pintarlo como se está pintando a las boleras o se ha estado pintando tradicionalmente. En el caso del espectáculo es diferente. El espectáculo va a estar totalmente sometido a unas leyes distintas a la pintura o a la escultura mucho más tiempo. Es decir, va a tener que aguantar decorados horrorosos pintados, va a tener que aguantar, horrorosos digo porque costó mucho deshacerse de los decorados pintados con la luz eléctrica, va a costar mucho deshacerse de un espectáculo muy antiguo. ¿Por qué? Pues porque es muy caro, la relación y la dependencia con la economía es muy larga. A finales del siglo lo que existe es un sistema que se llama el Star System, a partir de la cual se hacían los espectáculos solo para las estrellas, giraban en torno a los apellidos, tanto de una bailarina como de un artista, como de una cantante, y todo se hacía a su servicio, porque ella era o él era el que atraía el espectáculo. Entonces todo se hacía, como les digo, en relación a esa figura, lo que impedía que hubiera un lenguaje distinto, hubiera códigos distintos. Estaba todo al servicio de una estrella, Bueno, y eso de alguna manera es absolutamente, es un lastre para el espectáculo, ¿de acuerdo? Las cosas mejores y los cambios no nos los vamos a encontrar en la ópera hasta muy tardíamente, es lo que quiero decirles, ¿no? Bueno, en los cafés cantantes que empiezan a aparecer y por los que empiezan a aparecer otros extranjeros por España, resulta que son unos teatritos muy pequeños, rectangulares en la mayoría de los casos, que el público rodeaba por tres lados, como en los antiguos corrales, sin apenas decoración, una multitud de espejos y de cortinaje, donde no había decorados prácticamente, y donde lo único que había era un traje de una bailadora o la cantadora o el cantador, con lo que tenían, entraban, subían, o sea que había muy poco aparataje, Lo que hacía, bueno, pues que todo pudiera ir más fluido y la dependencia con la imagen pues fuera mucho más rápida, se oxidaba, se gastaba, se consumía, Un poco lo que les quiero explicar. Y ahora, con este punto también que le quería dejar un poco esbozado, me gustaría ir viendo poco a poco cómo se va a ir formando una imagen distinta, que es la del espectáculo flamenco en el arte, porque ya sabemos en qué momento y cómo se gesta el de las danzas españolas, que ahora volveremos a verlo. Es decir, son bailarinas y boleras y boleros en una pose de baile o siguiendo el imaginario del ballet clásico, del que toma, pues todo lo toma absolutamente todo, como ven, pero ahora resulta que ahora irrumpe en el mundo del espectáculo, tanto europeo como, por supuesto, a lo largo de toda España, otra cosa distinta. ¿Distinta? Ya veremos cómo para los extranjeros no. Es decir, en algunos momentos sí, en otros momentos no. El camino ya estaba hecho. Boleras y flamencos van a convivir, aunque la danza bolera va cayendo, pero siguen dando tumbos en los mismos teatros de Arrabal, de París, o en teatros menores de Londres. Irán bajando hasta los teatros de las clases más humildes, trabajadores, similar a los cafés cantantes, gente que paga por consumir y le cantan, le bailan, le cantan un cuplé, más o menos en esta línea. Pero lo que es interesante es que eso cómo se va a plasmar. Es decir, cómo estos espectáculos que, aunque el flamenco sea distinto, sea nuevo, si queremos, ¿no? Es decir, en sus músicas y en sus bailes, o tenga elementos nuevos, es decir, cómo eso va a irrumpir en algo que realmente tiene un peso tan grande, cómo es la imagen del baile de España, que es muy largo, Muy largo. ¿Cómo va a irrumpir eso en las artes nuevas que se están haciendo, ¿no? A mí hay una frase que no sé si se acuerdan, esto es una pequeña ya anécdota, una cosa simple, para acompañar esta etapa que les voy a ir enseñando cómo se va gestando la imagen del baile flamenco desde sus inicios en la pintura internacional y también en la pintura española, no académica. Cuando se produjo el matrimonio, hace ya mucho tiempo, ya ni me acuerdo los años, cuando se produjo el enlace de entre el rey Leticia Ortiz, ¿no?, y el príncipe, se dijeron muchísimas cosas, nos podremos acordar todos, ¿no? A mí una cosa que me llamó mucho la atención de todas las cosas que escuché, porque no la he olvidado, que es un famoso personaje de tertulia, que ahora les voy a decir quién es, que tenía entonces además un programa, estaba en una tertulia, y entonces él hizo la reflexión siguiente. Él dice, yo estoy expectante, porque, más o menos dijo esto, estoy a la espera de ver cómo una mujer tan moderna del siglo XX, una mujer trabajadora que se ha hecho, pues, de alguna forma una imagen de ella misma, lo que quiere conseguir a través de su trabajo, cómo encaja dentro de una institución tan conservadora y tan cerrada como es la monarquía y tan antigua, ¿no? A mí esta imagen me sirve un poco para lo que les voy a explicar. Cómo una cultura de danza, ya no les voy a hablar ni de flamenco ni de bolera, cómo una cultura de danza tan antigua, con unos recorridos de imágenes tan potentes, sobre todo en el mundo académico, cómo encaja en las nuevas corrientes artísticas que se están debatiendo en Francia, principalmente, desde la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ir viendo, es decir, qué es lo que hacía grandes rasgos, cómo se está produciendo esto. Muy tempranamente, quizá los que mejor, o para mi gusto, más han acertado en las primeras captaciones del flamenco son precisamente los nórdicos, que tienen muy poquita tradición, tanto de literatura de viaje como de conocimiento de bailes anteriores. Por ejemplo, en Suecia, o cuando ya la escuela bolera ya va un poquito en detrimento, pues ellos empiezan a ver aparecer boleras en sus teatros, en el teatro en Dinamarca, en Copenhague, en Estocolmo, empieza a ver cosas muy, muy puntuales, pero no tienen el desgaste ni la continuidad que tienen en Londres y en París, son cosas para ellos muy, muy puntuales. Y además se da la circunstancia de que no tienen tampoco viajeros que hayan venido por aquí a contarles cómo era esto, solo hay uno, que se llama Egon Lundgren, que aparece en 1849 y que escribe sus memorias en 1870 y tanto. Y leen en 1870 y tanto lo que él vivió entre Granada y Sevilla en 1849, y con un desfase temporal enorme en el que ni corresponden los bailes, cuando ellos los leen, ni nada de nada. Entonces, cuando ellos vienen al sur, que empiezan a venir sobre todo a partir de 1880, empiezan a bajar hasta España, llegan más tardíamente que los demás, se dan de bruces con los cafés cantantes. Entonces, ellos tienen mucho más despejada ese ideario, no lo tienen tan fijados, ¿no? Entonces van a crear imágenes nuevas muy, muy interesantes. Aquí tienen, por ejemplo, uno de los grandes acuarelistas europeos, uno de los mejores acuarelistas del siglo XIX, es un sueco que se llama Andersson, esto es un café cantante de Madrid, y así lo capta en 1884. Empezamos a encontrarnos, bueno, esto es una acuarela, es la técnica que él domina, y empezamos a encontrarnos cosas nuevas. Se acaban esas poses redondas del ballet clásico y de la escuela bolera que estamos viendo, y nos empezamos a encontrar con otro tipo de movimiento. Nos encontramos que ya no les vamos a ver la cara, nos encontramos que la ropa no importa, que lo que importa es la energía que transmite el baile. Nos encontramos poses, nos encontramos desenfoque, no sabemos quién es a veces el protagonista. Y ellos van a empezar a hacer esto, Andersson es uno de ellos, y van a empezar a retratarnos un imaginario nuevo de lo que es este trabajo, en definitiva. Egon Lundgren, que es un pintor de 1850, realiza un retrato de Manuela Perea, que este hombre es el que difunde a Andersson, por ejemplo. Él ha leído el libro de él, y todos conocen el libro de Egon Lundgren. Entonces, a Lundgren, cuando está en París, la que triunfa es una bolera que se llama Manuela Perea, la nena, que es de Sevilla. Entonces, esta mujer, que se relaciona en círculos de militares y de gente, bueno, como está de moda, ciertamente adinerada, Lundgren es el pintor de la reina durante un tiempo, le dicen, bueno, te pagamos un retrato de Manuela. Entonces Manuela iba al taller y le posaba con un traje con el que ella bailaba la gallegada, y este es el boceto, esto ha llegado hasta nosotros, está en el Museo Nacional de Estocolmo, este retrato de ella, un retrato académico dentro de lo que es pintar a una bailarina como si fuera una estrella, ¿no? Dentro de esa línea, es una bolera, ¿no? Aunque Manuela baila también todos los bailes preflamenco, el olé, los aleos, el vito, es decir, pero ella, sobre todo lo que baila, son bailes españoles. La otra gran pintura que tenemos aquí y que nos vamos a encontrar es el jaleo, que también es realmente distinto, que es esta pintura de Sargent, que tienen aquí. Es una pintura que realiza en el año Una está realizada, la de Anderson, en 1882, y esta les he puesto, que es de Sargent. Es una obra, además, que termina en este óleo en 1882, pero que es una obra que tiene un recorrido mucho más largo, que él empieza sobre todo a desarrollar a partir del viaje que realiza España en 1879, y a partir del 79 empieza ya a tomar boceto. Este cuadro, que quiero decirles que parece que tiene una imagen única y que es un retrato cerrado, es un cuadro hecho a pedazos, es decir, tomado de aquí, tomado de allí, tomado de una multitud de bocetos, y que es más, terminará en París, ¿no? Es un cuadro de largo recorrido, pero representa muy bien lo que es esa nueva imagen que tienen estos nuevos bailes, ¿no? Estos nuevos pasos, y que entroncan totalmente con esos nuevos códigos de pintura que se están desarrollando a finales del siglo. Aquí, igual que veíamos en el realismo, no le vamos a ver la cara ni nos importa, la tenemos en primer plano, en poses distintas, el rostro se para, lo que nos interesa es la energía, en fin, entramos en, como vemos, en otros códigos, como le... Aquí pueden ver, para que vean la cantidad de bocetos que hizo de estudios para Baila Ahora, Sargent, los bocetos directos que él va sacando desde todos los años de 1880 hasta que termina culminando en el jaleo. Aquí ven la Baila Ahora gitana y van cogiendo pues otros códigos. Por una parte, vamos a ver ahora cómo esto va a seguir su curso. Los pioneros pueden ser Anderson y Sargent. No obstante, los dos, ni uno, ni son ingleses ni son franceses, quiero decirle. Vienen de territorios con un imaginario español más difuso, y son capaces de crear códigos nuevos, un poco más despegados de lo que académicamente se ha creado hasta el momento, y por eso son importantes. Pero la pintura académica sigue alimentándose de alguna forma y le va a seguir tirando y va a seguir introduciendo elementos nuevos de los que también se van a contaminar. Por ejemplo, aquí les traigo estas imágenes de la Exposición Universal de Londres a partir de 1850, otra de los atributos que se le del imaginario con el que se viste a España es Oriente, ¿no? Es una imagen poderosísima que, por supuesto, le va a caer al baile, es decir, le caerá exactamente igual, le cae a través del ballet clásico. La ópera de París empieza a hacer ballet desde principios del siglo XIX con alambrismo, es decir, con decorados de carácter alambrista, que después, bueno, pues los irá mezclando, y se irá mezclando sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX con el baile, que es cuando nosotros nos lo vamos a encontrar, no solo como telones de fondos, o sea, como espacios en los que se baila, sino también, bueno, pues todo, de alguna manera, con los valores con los que se dota Oriente, esa sensualidad, esa libertad, esa incluso agresividad a veces, ¿no? Es decir, esa energía, quiero decirle, esa violencia, esa imprevisibilidad, ¿no? Todo eso que es Oriente se va a ir, digamos, transmitiendo a España a través de las exposiciones universales, sobre todo. Esta es la de Londres, fíjense cómo se recrea Owen, George Owen recrea en la Exposición Universal de Londres del 51 el Patio de los Leones. Aquí pueden ver el pabellón de manufactura de la sección española de Pavía en la exposición de Chicago, para que vean cómo España también difunde esa imagen a veces, otras veces se la adjetivan, y cómo termina contaminando a la pintura también en todos los ámbitos. Tanto ha contaminado en la escena primero a las bailarinas boleras, pero después la van a heredar, el flamenco va a heredar todo ese artificio que no es suyo, eso quiero decirles, no es suyo. Es un artificio decorativo, pictórico, y son códigos pictóricos, no tiene nada que ver con lo que es en sí mismo el proceso de creación del baile, que es a lo que me refiero. Es decir, el envoltorio va por libre y lleva esa carga, o lleva, digamos, esos aditamentos, depende, ¿no? Entonces, cuando se concibe una pintura, vemos, por ejemplo, esta bohemia bailando en un jardín granadino de Mariano Fortuny, un artista maravilloso. Bueno, pues ahí que va, en la esquina, la cerámica granadina, muchas veces muy sutil, otras veces pues no lo es, como iremos viendo, y vamos a ver cómo va poblando la bailadora de Migliaro, la gitana, parece más bien una odalisca que una bailadora, con los tipos de indumentaria. la bailarina española de Owen Wine, esos trajes además que se van convirtiendo en otro tipo de prendas, se van abriendo, ¿no?, los atuendos, como más parecido a otros tipos de trajes. Y esto ya, bueno, pues un poco también para que vean el camino de ese academicismo a medida que vamos avanzando, pero que sigue una línea siempre la misma, ¿eh? Es decir, se ha contaminado Oriente, pero sigue su camino, las figuras y las composiciones son claras, nos miran, reflejan a veces imágenes, porque esta bailadora es de los años 30, quiero decirlo, reflejan imágenes que a veces no corresponden, sino que son más antiguas. Eso es muy interesante, que lo pueden ver aquí donde mejor lo van a ver, cuando ya nos vamos a meter con las corrientes rompedoras. Es decir, imágenes académicas, imágenes que no corresponden a la realidad de ese momento, pero que los códigos de pintura de corte más, digamos, más conservadores, repiten una y otra vez y que tienen un indudable, y ese es el gran atractivo a nivel de mercado, pues un indudable pozo nostálgico, ¿eh? Juegan con la nostalgia. Fíjense la diferencia, es preciosa la gitana de Cromberg, pero la gitana de Nonel también lo es. Y la diferencia evidente cronológica en el tiempo la tenemos, ¿no? Es decir, pero nos encontramos, por ejemplo, con Cromberg en algo mucho más antiguo, en lo que son el código de representación, la pincelada, la belleza poco preparada. No sabemos si es gitana realmente o no, hay que, de acuerdo, nos da una sensación que la gitana de Nonel, aunque no nos esté mirando, tiene una fuerza y una representación distinta, ¿no? Fíjense, ya en 1904 empezamos a ver cómo vamos a empezar a ver cosas distintas, ni siquiera nos mira, está además con la cara vuelta, pero nos vamos a encontrar cómo todo ese mundo se va a ir retratando. Muy importante, voy rápida, pero porque es muy largo y quiero coger todo el tiempo que tengo, muy importante para crear los códigos nuevos para el flamenco del baile, en el que siempre están las mujeres. Generalmente son las que bailan, porque son las que van a aparecer. ¿Y por qué van a estar? Porque es el atractivo, y ese atractivo, si son cuadros que se van a vender sobre todo fuera y tienen compradores extranjeros, está dentro de esa línea de lo que se ha ido construyendo en el tiempo, en el mercado internacional. Muy importante, los pintores españoles que marchan a París, son muchos, sobre todo los pintores modernistas catalanes, andaluces también becados en París, que trabajan a finales del siglo XIX, principios de los años del siglo XX, porque a ellos les vamos a deber la aplicación y los conocimientos de las nuevas técnicas al servicio de este tema tan suyo, que es el de los cafés cantantes, lugares a los que solían ellos especialmente frecuentar. Y se lo debemos a Iturrino, por ejemplo, como pueden ver, fíjense nada más los primeros planos que tenemos a todo el grupo de cante y a lo que es el cuadro de cante y de toque, en una posición donde ni les vemos el rostro, están esbozados, la bailadora está de espaldas. Esos son composiciones y encuadres imposibles antes de 1840. Además, son deudoras del avance de la fotografía. O fíjense, Echevarría, el café cantante, pues desde la altura posiblemente de uno de lo que sería el primer cuerpo, donde no importan los rostros, no importa nada más que el baile en sí. Y aquí tenemos ya este cuadro de baile de Canals. La fuerza, las piezas, o sea, el volumen prácticamente inexistente, solo esbozado, la pincelada nerviosa, rápida, solo porque lo único que él intenta. No hay retrato, las mujeres que más nos da, si le gustan al que la está comprando porque le parece bonita o no le parece bonita, le trae sin cuidado. Esto es un reflejo del baile. El atractivo no está en que usted le vea la cara, si le gusta o no. Usted está comprando una escena de baile flamenco. Eso es lo que empieza en esa construcción del código. Y si lo quiere, lo coge, y si no lo quiere, lo deja. Pero esto no es una cara o un juego de historias que usted pueda establecer con las personas con las que está, con algún tipo de afinidad con las personas que lo están haciendo. Lo tiene que establecer con el trabajo, como hacía el realismo, con el baile. No le vemos la cara a la cantadora, la cara de las bailadoras, si la miran, pueden ser exactamente iguales. Es decir, que no hay ni siquiera un retrato ni una ni una identificación que las distinga. Lo único que interesa es la energía y la vitalidad de este tipo de baile. Y ya este, que es interesante, muy interesante, el tablao flamenco de Pichó, donde se llama tablao flamenco y cuesta encontrar el tablao. Porque es que lo que importa en el cuadro, en todos los primeros planos, es la escena campestre. Esa escena, bueno, es una escena campestre, es un patio realmente de verano, donde se está comiendo las familias, están bebiendo los hombres, las mujeres, y al fondo está el baile, ¿lo ven? Es decir, cómo todo ha cambiado completamente y hay una nueva forma de concebirlo. Y el tablao de Camarasa, el tablao de Camarasa es uno de los que nos ofrece, bueno, pues unos códigos más interesantes, códigos nuevos, singulares. Lo que no hemos visto nunca, es decir, en la literatura, esta postura, esta era muy habitual. En el flamenco, esto, por ejemplo, el levantarse la falda, el tirarse al suelo con las piernas abiertas, que lo hacían en los cafés cantantes, llega a ser tan, para los extranjeros, tan esto que es, que las mujeres no van, ¿vale? Las extranjeras, las inglesas, ya le dicen que no pueden ir. Entonces, sin embargo, eso se está produciendo porque era pues una, esa forma de bailar o acentuar ese tipo de pasos se están haciendo porque son muy atractivos para el que tiene el café, sencillamente, que es el que paga el espectáculo. Entonces, claro, esto nosotros no nos encontramos, este tipo de posiciones, habitualmente en ese arte que se ha estado desarrollando, porque eso de levantarse la falda y agacharse, eso se está haciendo, bueno, pues se hace en 1851, tengo una noticia, y se le ocurre hacerlo a una en el liceo. No una cosa escandalosa, lo único que se hace es que está bailando Rogelio de Jerez y se levanta la falda y le dicen, mire usted, ya se está usted bajando la falda porque esto es el liceo. Las faldas no se agarran, la falda se mueve sola. Eso es. Entonces, les quiero explicar porque estaba claro que todo, o sea, el baile es muchas más cosas de las que nos pueden ofrecer. Y esta es una imagen muy curiosa por eso. Y Camarasa nos va a ofrecer una multitud, es lo que no pinta nadie, en definitiva, o no ha pintado, ¿no? Y nos encontramos aquí, ni le vemos la cara, la vemos por el suelo, con un traje amarillo para que se vea bien la energía, la fuerza, que es lo que ella está bailando con una energía y con una fuerza que rompe el cuadro, ¿no? Y al fondo, bueno, pues toda esa guitarra, la guitarra, todo ya envuelto en una oscuridad, en una bruma, que es de donde sale esa energía que la lleva ella, ¿no? Los andares gitanos de Camarasa, para acentuar el movimiento, ¿no? O esta pintura, esta zambra que hace él también, con los bailes, los ritmos, para que vean las posiciones, tiene un muestrario, también todas estas zambras, tuvo muchas, todas estas imágenes de Anglada, y que son, al fin y al cabo, fíjense, esa es la de Llobet, que es distinta arriba, ahí la tienen, esta es una fotografía, me parece que es la bombilla del café, y abajo la imagen de Camarasa, como también se puede representar un café, bueno, pues con, siguiendo las pautas más académicas, ¿no? Donde, bueno, pues lo que hacemos es poner pues unos trajes maravillosos, los trajes que además coincide la moda con son los polizones, que son los que se ponen en 1880, unas poses pues y unas cosas pues mucho más redondas, más elegantes. Aquí una pequeña pincelada para decirles que aunque esté se está formando en los cafés cantantes está el flamenco, cómo los españoles están creando códigos nuevos. En la escena también se van a intentar crear códigos nuevos. Se lo debemos, en primer lugar, a Antonia Merced. La argentina crea al modelo de los ballets rusos de Diaghilev. Pues ella quiere crear espectáculos de bailes españoles con unas escenografías diferentes, con unos diseños de indumentaria pues también novedosos. Poner a trabajar a los artistas que hacen esas cosas que estamos viendo. Son la mayoría de una línea más modernista. Pone a Bacarizas, pone a Néstor Fernández de la Torre, en fin, ponerlos a diseñar indumentarias y decorados. no como se ha hecho habitualmente a lo largo de todo el siglo XIX, y creará pues unos tipos de espectáculo que desafortunadamente durarán lo que dure ella, ¿no? Después, bueno, pues hay otros caminos ya más adelante en el siglo XX, pero ella es la primera que se plantea hacer una renovación sobre la imagen que tienen los bailes españoles, teniendo en cuenta el alto precio que hay que pagar por ello, porque es un espectáculo, ¿eh? Como les digo, no es un cuadro que se pinta, que conlleva una inversión económica inmensa, ¿no? Para que vean el tipo de decorados, este es el del amor brujo, el fandango del candil, escenografías distintas, con enfoques distintos, y lo más particular, la ropa, completamente una indumentaria diseñada por pintores, porque son pintores, como antes no se habían visto para bailar, ¿eh? No son ni siquiera patrones, ni cortes, ni incluso colores que hayan sido los habituales. Hasta el punto, ven aquí, ven, algunos sí, algunos son más parecidos, el del café flamenco, esta es Triana, un traje como este, ¿eh? Que tienen en el centro para que lo vean, para el ballet Triana. Un traje este se lo hizo Néstor Fernández de la Torre y ella pues cogió una carta, pues, tenemos la carta donde le escribió y le dijo: Néstor, es muy bonito, pero yo que tienes que hacerle algunos arreglos porque no puedo bailar demasiado bien con él, ¿eh? Como, entonces, como me lo pongo, entonces hay un carteo donde él, y se ajusta un poco, ¿no? Pero aún así sigue siendo el traje con el que salió, que fíjense cómo son los volantes, que son, y son un fiel reflejo de cómo se puede llegar en el espectáculo a hacer cambios radicales muy, muy pioneros, porque esto no lo hemos visto hasta este momento, más que los ballets rusos en otra línea, pero lo vamos a ver en los bailes españoles y por artistas españoles, ¿eh? O el traje de Triana, que esto es una bata de cola, ¿no? A medida que avancemos el siglo XX, aquí tienen estas obras de Pablo Picasso, los artistas ya vamos a avanzar por todas las vanguardias del siglo XX. Y lo interesante de las vanguardias del siglo XX es que, aunque esto tiene muchas caras y hay que estudiarlo más lentamente, no a grandes bloques ni con grandes, hay que ir incluso con los artistas poco a poco, la imagen del baile flamenco en las vanguardias está totalmente sometida a cómo la percibe el artista, a cómo es ese artista y al movimiento en el que está trabajando. Es decir, como un dadaísta, como puede ser un surrealista, como puede ser Picabia, nos va a trabajar el flamenco, lo va a hacer sometiéndolo a las necesidades de sus códigos. No busquemos más allá de esos códigos, ¿eh? Ahora los iremos viendo las imágenes. A excepción de Miró, y sobre todo de Picasso, porque el flamenco al fin y al cabo es su cultura, como también pintan los toros, como saben, que son reticentes. El flamenco suele ser algo de paso en los grandes artistas contemporáneos, temas concretos que se ven afectados en un momento dado. Como les digo, ya más en Miró y en ellos, digamos, van a lo largo de toda su vida experimentando, y de todo el flamenco suelen usar a la bailaora, porque la bailaora es movimiento y es un estudio siempre del movimiento, que es lo que interesa al arte del siglo XX, desde finales del siglo XIX. Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva, ya hablándole un poco de lo que ya son las vanguardias internacionales, pues vemos muestras muy interesantes, pero hay que estudiarlas dentro del valor de lo que para esas vanguardias sirve. De todas maneras, sigue siendo impresionante y muy importante que los bailes, ya le digo, primero los bailes de España, después el baile flamenco, se hayan convertido en materia, en un tema y en materia pictórica de todos los movimientos, tanto de los movimientos más académicos como de todos los movimientos que se ponen al margen de la academia, desde el realismo, es decir, todos, absolutamente todos, Degas, todos absolutamente los movimientos más importantes que van a ir viniendo después, las tres grandes vanguardias, todos van a trabajar, alguno de sus artistas va a volver el futurismo, trabajará, es decir, el baile. ¿Cómo? Ahí hay que empezar ya a ver, ¿eh? Eso, en qué relación, porque no podemos establecer grandes líneas. Lo importante es que se ha convertido en materia, que está viva y que ha sido materia de experimentación para alcanzar los objetivos que tienen ellos con sus códigos pictóricos. El caso de Picasso tiene otras connotaciones culturales. Aquí tenemos un Picasso clásico, está en la etapa final, también lo hay de cubismo analítico, no les he traído ningún ejemplo, pero el cubismo en las diferentes fases. Tenemos al guitarrista Picabia, que saben que es un dadaísta. Picabia, si se fijan, esto es un dibujo que hace en Sevilla en el año 1902, creo que es una cantaora de un café cantante, y es un retrato, bueno, pues a su manera, pero bueno, veremos qué hace Picabia después con ella. En 1917 la molda al juego que hacen los dadaístas. ¿Qué es esto? Una flamenca. ¿Por qué? Porque lo dice Picabia. Para Picabia es un juego. No le busquen aquí si quiere representar. Para los dadaístas son el antiarte, ¿eh? Y entonces para ellos, bueno, pues la materia, para ellos lo importante es, pues, hacer una creación a partir de lo que a ellos les parece que se puede establecer una provocación con el público, y lo que hacen es romper los códigos establecidos una y otra vez, ¿no? Nos encontramos esto dentro de ese código, y Miró exactamente igual. Miró nos hace esta bailarina española en su primera etapa, donde se centra, si se fijan, además en las cosas que para él son importantes, que es la peina, sobre todo las peinetas, aquí no lo vemos, pero después son los zapatos. Decía, hay dos o tres elementos que son, porque hizo muchas bailadoras, Miró, que son reiterativos. Y él, desde intentar hacer una creación figurativa al principio, va a ser esto posteriormente. Esto que tienen aquí sale de La Unión Ilustrada, de Angustia de la Gitana, una portada que él ve de la revista, coge la imagen y la desmonta dentro de lo que es la estética surrealista. Y bueno, empieza ese proceso de lo que es la síntesis de lo mínimo con lo que yo puedo representar a una bailadora. ¿Qué sería si yo reduzco la forma, reduzco las líneas dentro de lo que son los códigos de Miró, que crea un imaginario propio? Y él llega a esto. Si se fijan, pues tiene un zapato de tacón y tiene una peina y tiene el movimiento. El movimiento, que es esa nube vaporosa en el centro. Aquí tienen el cartel de la Bienal de Flamenco, hemos seguido avanzando, las imágenes de Tato Oliva en fotografía, que son imágenes fragmentarias, muy, digamos, también muy con lo mínimo se intenta expresar lo máximo, no hace falta tener el mejor traje, esto es el baile flamenco, ¿no? Y imágenes novedosas, o este último montaje, que es muy interesante, a mí me lo parece por lo menos, del Dancing Spanish Doll de 2011 de Pilar Albarracín, bueno, que en el que ella, lo que saben los que conocéis la obra de ella, la performance, es una performance donde ella lo que se plantea son muchas cosas en esta performance, ¿no? Ella es un juego similar al de los dadaístas, donde, bueno, pues pone, hay una muñeca, esas muñecas que todos hemos tenido en las televisiones, que ella pues trabaja mucho con ella, bueno, todos hemos tenido, yo no he tenido nunca una muñeca en mi televisor, pero recuerdo haberlo visto en casa de mi abuela, las muñecas esas grandes, que han formado parte, bueno, pues de los salones, de las casas, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantea, al ponerla ya se viste, y es una imagen, una performance, donde ella va bailando con la muñeca y va comportándose como si fuera una muñeca, y lo que de alguna manera nos desprende, pues nos deja un poco pensándonos si esto nos sirve, ¿no? O sea, si estos códigos siguen valiéndonos, y sentimos identificados con ellos. ¿Somos eso? ¿Una bailadora es eso? ¿Una mujer es eso? ¿Un andaluz es eso? ¿Un andaluz? ¿Entiende? Un poco esa... Son muchas más cosas, ¿eh? Esto es una de las que se pueden deducir. Y a mí me parece muy interesante, para terminar, porque yo creo que esto nos pone de nuevo frente al desenfoque con el que se pusieron los críticos frente a la Carmen de Manet, ¿eh? Exactamente igual, esos críticos que vieron como un esperpento cómico a Carmen. Esto nos puede resultar de alguna manera también cómico. Cuando ves la performance es bastante cómica, la verdad. Y es lo mismo. Cuando dicen los críticos, ¿esto qué es? ¿Qué le están diciendo a Manet? Si esto ya... Y se está acabando, porque ya realmente las boleras se van, ya esto no, Bueno, pues con esto ha sido rápido, pero espero haberle dado las ideas más importantes. Cierro pues esta ponencia. Y nada, si tienen alguna cuestión que yo pueda resolverles y responder, o alguna duda, pues estupendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Nada?